¡Vino! Y esto vuela, vuela, vuela, vuela. Porque tú lo querías. ¿Cuántos se enamoraron con eso? ¿Cuántos bailaron? ¿Cuántos se arrancaron de casa? ¿A cuántos les pegaron con una varilla por arrancarse a bailar con esta cumbia? Partiste en la mañana, me diste un beso de amor, ¿por qué? Dale, Willy. Sabiendo que te quería, sabiendo que yo te amaba a ti. También hay gato. Partiste en la mañana, me diste un beso de amor, ¿por qué? Sabiendo que te quería, sabiendo que yo te amaba a ti. Arriba. ¿Por qué te marchaste tú? Amigos, no se burlen, por favor. ¿Cómo? Si me ven llorando, no quiero compasión. Queridos amigos, no se burlen, por favor. Si me ven llorando, no quiero compasión. Y me cortaré las venas por esa maldita mujer y ahogaré mis penas en el amargo licor. Por eso traigo el vaso roto, quiero ver sangrar mis labios y borrar los besos de ella que me han hecho tanto daño. Y me cortaré las venas por esa maldita mujer y ahogaré mis penas en el amargo licor. La guitarra, el gran maestro Rocco Guitarra. ¡Rompe, rompe! Como Pablo Campos, Vivo Mérida y Plan X. Juntaste tú, Andrés Farías y el gran bajista de ¿cómo se llama? Queridos amigos, no se burlen, por favor. ¿Cómo? Si me ven llorando, no quiero compasión. Queridos amigos, no se burlen, por favor. Si me ven llorando, no quiero compasión. Y me corté de las venas por esa maldita